¡Taco los tacos! ¿Le pongo salsa, joven? Sí. ¿De la que pica o de la que no pica? Pues, ¿qué pasó? De la que pone a bailar. DJ, tócame una salsa. Aires de Huahuanco. New Life. El programa que tiene más salsa que pescado. Pa' que sepan, yo te invito a echar un pie. Te invito a echar un pie. Yo me voy para Colombia y Venezuela ya tú ves. Te invito a echar un pie. Yo, yeah, ¿tú sabes? México, Panamá, Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, República Dominicana, Latinoamérica. Todos los viernes de 8 a 10 de la noche. Escúchalo por espora.org 2.8000 / radiozapote.mp3. cañaveral. Una guajira. Familia, muy buenas noches. Esto es Aires de Guaguancó y comenzamos una sesión más aquí desde las cabinas de Radio Zapote. Y pues, saludándoles, que se la pasen muy chido. Esperemos que pues se diviertan con este programa que hoy les traemos preparado. Y pues bueno, yo me presento, soy Balam, acá desde el Aires de Guaguancó. Y me acompaña. Acá estamos, Marco, una noche más, entrando ahí por sus oídos, por sus bocinas, sus audífonos o por donde quiera que nos estén escuchando. Hoy 8 de marzo, Día de la Mujer, viernesito, pues no hay nada que festejar, ya sabemos que pues no se trata de eso, pero pues precisamente hoy vamos a tener a una invitada en las rolas esta noche, ¿no, Balam? Así es, sí, pues continuamos ahí, creo que es algo como muy merecido, ya que pues justo lo hablábamos hace ratito, ¿no? Que en el programa de mujeres pues se nos pasó ahí incluir a la India de Oriente y pues también en el programa ahí de Son Cubano pues también, ¿no? Entonces creo que justo también como en una conmemoración, pues como el 8 de octubre, pues sí creo que entra perfecto, ¿no? Así es. Pues hoy esperamos que la pasen muy bien, que les guste esta selección musical que les vamos a estar pasando. También un poco de información sobre la India de Oriente, cómo fue su vida artística, musical. Acá en México se le reconoce mucho, tuvo como un auge ahí importante acá en este país. Y pues ya estaremos ahí narrando un poquito más sobre su vida. Así es, así es, así es. Y pues bueno, pues ya dimos ahí la entrada. Pues justo ya también ya sonó ahí una canción de pues al principio, pero ¿qué te parece si nos vamos con otra rola y ahorita comenzamos con la biografía de la India de Oriente? Vámonos entonces, ¿con qué? Pues ¿te parece si nos vamos con esta, la de El Fiel Enamorado? Ándale pues. Y ahorita comenzamos por acá. Órale. Este es Aires de Guaguancó. Especial la India de Oriente. No es la Tigresa de Oriente ni la India. Es todavía más antaña, ¿no? Ajá, más antaña, ni siquiera es una fusión entre las dos. Esta es así una especialidad. Vientos. Vámonos con esto entonces. Arre. Tan solo persiguiendo tu cariño, yo vivo desafiando el porvenir. Y mientras tenga en mis venas sangre, te seguiré queriendo, te seguiré adorando. Y será para ti todo mi corazón. Tan solo persiguiendo tu cariño, yo vivo desafiando el porvenir. Y mientras tenga en mis venas sangre, te seguiré queriendo, te seguiré adorando. Y será para ti todo mi corazón. Montarte en el caballo que está en la puerta que da el camino real. Monta mi caballo que está en la puerta que da el camino real. Monta mi caballo que está en la puerta que da el camino real. Quisiera ser de tu pecho el alfiler que te pones. Quisiera ser los botones que siempre vas a regar. Y montarte en el caballo que está en la puerta que da el camino real. Quisiera linda paloma subir a guajiro vivo en el monte y tengo un sitio en la loma. Pues ya estamos de vuelta por acá en las cabinas del Radio Zapote desde la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Un viernesito más, Balam. Una noche calurosa, ¿no? Sí, sí, pues. Sí, está haciendo calor, ¿no? Por acá. Y luego aquí encerrados también en las cabinas, pues se siente más el calorcillo. Y luego con estas rolas. Y luego con estas rolas, sí, pues más se prende acá, candela. Vientos. Sí. Pues ahí estuvo esa rolita, ¿no? De famosona también, de ahí interpretada por la India de Oriente. También ahí la han interpretado varios otros artistas, ¿no? Por ahí sí. Me acuerdo de Don Oscar de León, también conocidísimo por acá en estos lados mexicanos. Pero no, ahorita estamos especialmente abocados a hablar de esta artista cubana llamada Luisa María Hernández, o mejor conocida como la India de Oriente, ¿no, Balam? Así es, sí, pues se conoce así como la India de Oriente. Pues justo también ahí buscando un poco de info, pues entre las notas que se encontraron, hay poca información, ¿no? O sea, hay poca información ahí de la India, pero entre una de ellas... decía que pues había una provincia en Cuba que se llamaba Oriente y que pues la India de Oriente o Luisa María Hernández había nacido ahí en esa provincia y que pues después ya se conoció así como la India de Oriente. Pero bueno, igual entre pues justo los datos que tenemos, tenemos que nace en un departamento que se llama El Cobre. Y que pues después ahí vamos a tener también un disco que pues ahí tiene como esa mención, ¿no? Sí, sí, así es. Pues llevó una vida larga, ¿no? 86 añitos más o menos. Sí. También eso pareciera como más raro en la cuestión esa de que no hay como tanta información sobre su vida. Tal vez sí era muy separado el aspecto artístico de su vida personal. Pero pues ahí tenemos algunos datos que les vamos a ir... compartiendo para que nutran ahí su acervo guajiro y salsero, ¿no? Así es, sí, pues justo nace un 29 de octubre del 29 y fallece un 16 de julio del 2006. O sea, prácticamente casi estaría cumpliendo pues 99 años, ¿no? Este próximo... 29 de octubre. De octubre. Uh-huh. Sí, sí, ya estaría ahí cumpliendo sus 99 años, pero sí, en 2006 fallece esta artista. Y pues, ¿qué géneros cantaba, Balam? Ahí tienes el dato. Sí, pues mira, tenemos que cantaba guajiras, cantaba boleros, cantaba guarachas, cantaba son cubano, son montuno también. Entre pues ahí esa variedad que tenemos en Cuba, ¿no? Sí, y tuvo ahí como un auge, ¿no? Entre los 50s y 60s, ahí como un boom que la va a poner en las listas de cubanas escuchadas en el mundo. Y pues también esto se debió a que hubo ahí un fenómeno, la radio y la televisión fueron como una combinación que dieron como este impulso, ¿no? A varios artistas. Sí, sí, pues ya lo hablábamos igual en sesiones pasadas, que pues justo con la llegada de la, sobre todo de la radio, ¿no? Cuando comienza pues la radio y las transmisiones por radio, pues eso es lo que determina también la democratización ahí de los artistas, ¿no? Que se conozcan más y que pues sobresalgan, ¿no? Ahí sus canciones, pues los ritmos y pues todo lo que hoy conocemos por acá. Vientos. ¿Y qué te parece si nos vamos ahora con otra rolita? Sí, vámonos con otra rola y ahorita continuamos por acá con más info ahí de la India de Oriente. Va, esperemos que les guste esta rola. Vámonos. Y tengo un sitio en la loma. ya la casita que tanto te prometí, y llena de margaritas para ti, para mí. Será un refugio de amores, será una cosa ideal, y entre romances y flores formaremos nuestro hogar. Ahora seremos felices, ahora podemos cantar aquella canción que dice así, con su ritmo tropical. Que Dios te dé mucha vida, negro, y mucha felicidad. Que Dios te dé mucha vida, negro, y mucha felicidad. Para completar la dicha y nuestra felicidad, hace falta una cosita. ¿Qué será? ¿Qué será? Es una cosa chiquita, por cierto muy singular. Es como una muñequita que alegrará nuestro hogar. Ahora seremos felices, ahora podemos cantar aquella canción que dice así, con su ritmo tropical. Que Dios te dé mucha vida, negro, y mucha felicidad. Que Dios te dé mucha vida, negro, y mucha felicidad. Ahora seremos felices, será una cosa ideal. Ahora seremos felices, pues ya regresamos. Una rola más ahí de la India de Oriente. ¿Qué les pareció esa rola? Así es, pues una rolita más también ahí de las canciones que son como más, digamos, como más conocidas, o que han sobresalido un poquito más, ¿no? Pues justo como la canción de La Serranía, Tu Fiel Enamorado, esa que justo habla de, pues que ahora serán felices, ya le consiguió la casa, ya tiene ahí margaritas y toda la onda para que vivan completamente felices. Así es que pues, cuando ya tengan eso, pueden dedicar esa canción, yo creo, ¿no, Marquito? Pues sí, ¿no? Ahí si andan muy melosos, porque pues, ya si andan muy realistas, pues la cosa se cae sola, ¿no? Pero bueno, esa es la magia de la música, ¿no? Que también te transporta a momentos idílicos, ¿no? Así es, así es. Sí, y a momentos que son como muy, pues justo guajiros, ¿no? Pues ahí de, meramente como el género, no como sueño guajiro, aunque pues ahí se mezclan los dos, ¿no? Sí, sí, sí, ahí tiene que ver, ¿no? Lo del sueño guajiro. Así quisiéramos es. Por un momento en algún momento cambiar nuestras vidas por una vida más guajira, ¿no? Así es, así es. Y pues bueno, ahí continuamos también por acá con la información de la India. Pues la India de Oriente empieza a cantar a los 9 años en misas solemnes. Su padre le regala una guitarra que mantuvo por muchos años. Chavita, ¿no? Sí, súper chavita, pues 9 años. Y como que es también recurrente en varios artistas ahí, como que empiezan en esta onda de las misas o en cuestiones religiosas a... pues debuta, ¿no? Básicamente de morritas y morritos a practicar lo que después ya les va a dar, pues de comer, ¿no? Gran fama también. Así es. Sí, pues yo creo que también se nace para eso, ¿no? O sea, pues cuando lo traes en la sangre o lo traes en las venas, pues te gusta y le empiezas a dar desde chavito. Sí, entonces igual los hijos de la gente atea pues están condenados a no ser famosos, ¿no? Sí. No, pero bueno, sí, ese es como un dato también que hemos encontrado recurrente en varios artistas, que pues se inician muy pequeños en esa manera, ¿no? En ese camino, y pues es el caso de la India de Oriente también, ¿no? Así es. Así es, así es. Y pues bueno, para el año del 46, Luisa María se traslada a La Habana y pronto debuta en el programa El Madrugador de la RHC, Cadena Azul, o sea, la radio de allá de Radio Habana, Cuba. Así, sí, sí, sí. Hay también como este impulso, como ya decías tú, Balam, de pues las emisoras que constantemente están ahí como reclutando talentos nuevos. Lanzándolos ahí en las emisoras como esta de la RHC de Cadena Azul y pues haciendo anuncios, ¿no? Radiofónicos, es como se empiezan a dar a conocer ante el público ahí ya de la capital cubana. Así es, sí, pues ahí con todo este, pues estos elementos, ¿no? Para, pues sí, para sobresalir también. Sí. Bueno, igual justo al pasar al programa Cuba a través de sus canciones, que es uno de los programas en los cuales estuvo también ahí la India, tuvo un acompañamiento con el trío Torres, que igual ahorita ponemos una canción ahí del trío Torres, y pues después cantó con el conjunto Camacho en ritmos santillanos, y todos los domingos acá en México canta. Sí, que yo creo que por ahí empieza ya el boom en México, también de muchos artistas cubanos por esos años, empiezan a encontrar cabida en programas, muchas veces también de televisión acá en México, ¿no? Como que también ese fue la época la época de oro, por así decirlo, de la televisión mexicana, no porque fuera totalmente chida, sino porque pues se le abrió las puertas a un cúmulo de artistas que pues es como ahora, ¿no? Lo vemos con Benny Moré, con la India, que pues, decimos son grandes artistas y que tuvieron espacios ahí, ¿no? Ahora yo creo que es mucho más difícil, ya la cosa es también más comercial, encontrar esos espacios a veces ya implica más bien tener ahí una palanca, un conecte, ¿no? Sí, ya los conectes. Sí, sí. Pero justo en esos años, o sea, recordemos que pues en los 40, 50, 60, justo la programación que teníamos en diferentes países, no solo en México, pues era completamente diferente, ¿no? Había programas que tenían otro contenido social, que tenían otro contenido cultural también, y que pues hoy en día, pues eso ha quedado como en el imaginario, ¿no? Sí, y que bueno, esto también pues se sitúa en un momento importante tanto para México, pero yo creo que mayormente para Cuba, ¿no? Estos años es donde se empieza a gestar lo que después vendría a ser la Revolución Cubana tan importante. Y bueno, estos artistas, pues en estos años es donde se están dando a conocer, se están moviendo, están viajando mucho y pues después ya decidirán qué hacer, ¿no? Con su vida artística en Cuba, si regresar, si seguir en esto de las giras por otros países, hasta quedarse en Estados Unidos, ¿no? Así es, sí, pues ahí van teniendo giras, van teniendo ahí diferentes presentaciones, tanto internamente en Cuba como al exterior, ¿no? Ya sea pues justo en México, Venezuela, Estados Unidos, pues sí, varios países de Latinoamérica, ¿no? Sí, y bueno, como ya lo mencionabas, pues el trío Torres fue uno de los acompañantes también de la India de Oriente por estas giras. Pero también otro trío, el trío La Rosa, la acompañó también bastante, ¿no, Alan? Así es, sí, pues formó parte también ahí la India de Oriente con pues de esta agrupación del trío La Rosa. Y pues ahí sacó varias canciones junto con ellos. Y pues sí, esa es una aportación que hizo la India de Oriente a la agrupación, ¿no? Sí, y también ahí tenemos el dato de que intervino en un programa llamado Caravana de Estrellas, que estaba respaldado por La Habana Casino, y cuyo director era el renombrado Leonardo Timus. Pues bueno, también vemos como estos patrocinios, ¿no? Muchos también de los patrocinios de la radio, pues eran, pues sí, productos, pues, ¿no? Que justo patrocinaban a estos talentos emergentes. Así es. Y pues bueno, la India demostró ser también una buena decimista, fiel a la tradición guajira, interpretó obras de Pacheco y Pasos en Lo que pide el pueblo, un álbum, y pues ya era conocida como la India de Oriente. Sí, esto es muy importante porque es un atributo pues que le podemos encontrar ahí a la India de Oriente, su calidad como decimista. Esto no es nada fácil, pues, ¿no? El hacer de la música casi un poema, ¿no? O sea, por medio de las décimas se puede lograr hacer una letra mucho más intensa como y con esta métrica, pues, ¿no? Sí, o sea, alargar las canciones, que no solamente sea música o que solamente sean, por decir, los solos que muchas veces ahí se encuentran, sino que pues la letra es la que está ahí, ¿no? Es la que le mete justo, como ya lo decías, esa simetría. Sí, así es. Y bueno, yo creo que estaría bien irnos ahí con otra rolita. Así es. Sí, ves? Pues vámonos ahora con, justo ya que hablamos ahí del trío La Rosa, pues vámonos con una canción, algo que pues justo se llama No creo en los hombres, una canción muy pues chida ahí para la banda. Motivos sobran para que no creamos en los hombres. Nosotros también como hombres no creemos en los hombres, y pues las mujeres mucho menos. Vivimos igual tiempos difíciles, se los recordamos. Hoy es 8 de marzo, Día de la Mujer. Hoy hubo una marcha igual acá en el centro de la Ciudad de México, en donde pues se reclama, ¿no? Todo lo que está sucediendo. Y pues bueno, creo que esta canción queda ahí, ¿no? Sí, con un toque pícaro, ¿no? Ahí, sí, pícaro, pero pues igual ahí con el tema presente, pues, ¿no? Así es. Y pues bueno, entonces vámonos con esto y ahorita continuamos por acá. Thank you. yo no creo en los hombres, no, no. Que yo no creo en los hombres, no, no. Yo no creo en los hombres, no, no. Yo no creo en los hombres, no, no. Porque yo recé mucho, pero al empezar con ese cuento ya debemos de acabar. ¿Por qué será que nunca tratan de cambiar y al fin de la jornada los tenemos que votar? Yo no creo en los hombres, no, no. Que yo no creo en los hombres, no, no. Yo no creo en los hombres, no, no. Yo no creo en los hombres, no, no. Yo tuve un novio que se llamaba Miguel y lo voté para querer a Rafael. Me enamoraba con Caín y con Abel y al fin de la jornada me he quedado sin querer. Ajá, yo no creo en los hombres, no, no. Yo no creo en los hombres, no, no. Yo no creo en los hombres, no, no. Que yo no creo en los hombres, no, no. Yo no creo en los hombres, no, no. Que yo no creo en los hombres, no, no. Que yo no creo en los hombres, no, no. Yo tuve un novio, tuve dos y tuve tres. Yo tuve cuatro, tuve cinco y tuve seis. Yo tuve siete, tuve ocho, nueve y diez. Fue una gran jornada y a toditos los boté. Ay, yo no creo en los hombres, no, no. Que yo no creo en los hombres. Yo no creo en los hombres, no, no. Que yo no creo en los hombres, no, no. Yo tuve un novio, tuve dos y tuve tres. Yo tuve cuatro, tuve cinco y tuve seis. Yo tuve siete, tuve ocho, nueve y diez. Con una gran jornada y a toditos los boté. Ay, yo no creo en los hombres, no, no. Que yo no creo en los hombres, no, no. Que yo no creo en los hombres, no, no. Que yo no creo en los hombres, no, no. Pues estamos acá de regreso, ahí pues justo ahí ya sonó el trío La Rosa con la India de Oriente, con esto que se llama Yo no creo en los hombres. Y pues bueno, igual ahí lo que está escuchando de fondo también es del trío La Rosa, quiero beber aunque sea agua, porque este calor está sofocante desde acá. Ya si nos quieren mandar ahí un six o algo ahí más refrescante, pues bienvenido sea, ¿verdad? Sí, sí, sí, sí. Sí, se antoja, ¿no? Así es. Y pues bueno, continuamos por acá con un poco de más información. Y pues bueno, realizó también numerosas presentaciones en teatros, cabarets y pues diferentes espacios a partir de 1949. Fue solicitada para grabar discos de 78 revoluciones con el trío La Rosa, formado por Julio León Rodríguez, director, arreglista y voz segunda y guitarra acompañante, Juan Francisco Despaigne, La Rosa, y que es la voz tercera y guitarra prima, y Juan Serrano, voz prima y percusión menor. Incorpora a su repertorio muchos boleros del magnífico compositor santiaguero Wilfrido Guevara, títulos que le proporcionaron mucha popularidad, como pues es el caso de esta canción de Yo no creo en los hombres. Así es, y pues sí, una vida pues muy movida, ¿no? Con esto de las grabaciones, de buscar en dónde tocar, de presentarse, de justo encontrar el acompañamiento que le sea adecuado a la voz de la India de Oriente. También eso yo creo que es muy importante porque suena bastante bien, ¿no? Con los tríos. Sí, sí, se escucha genial. Ahí, pues con este trío, que pues también este trío es un trío pues importante, y que pues justo creo que también en el programa de Son Cubano pues también lo dejamos fuera. Entonces pues también acá le hacemos una mención a pues a este trío. Sí, que en realidad en cada programa se nos queda una lista inmensa de artistas, ¿no? Fuera, que pues ya después nos da pesar encontrar ahí pues que se nos van, pero pues es imposible, ¿no? Nos llevaríamos aquí horas y yo creo que pues lo chido es que podemos recapitularlos, retomarlos, volverlos a mencionar ahí. En este caso pues es el especial de la India de Oriente, bien merecido, ¿no? Así es, sí, que justo por decir, pues hay muchas canciones, muchos artistas que pues justo quedan de repente fuera, pero no es con la intención de pues de que se nos pasen o se nos olvide, sino que justo pues hay material para seguir haciendo programas así por temporadas, ¿no? O sea, este programa pues da pie para seguir haciendo programas, y que justo pues si llegan también a pues tal vez ahí como a los oídos y no los escuchan, pues que no sea como un reclamo, sino que sea como un apunte para pues hacer después una mención, ¿no? Tal vez de los grupos, o hacer un especial como este, ¿no? Claro que sí, y igual estamos abiertos a sus sugerencias, ahí si tienen alguna inquietud por conocer algún género en especial, algún artista, estamos ahí también al pendiente de las redes sociales, esperando que nos escuchen y que nos sugieran igual temas de su interés para nosotros ahí armar un programa. Así es, así es, así es. Y pues bueno, ahí ¿qué más tenemos, Marco? Pues bueno, ahí también tenemos el dato de que pasó a la emisora Radio Mambi, todavía teniendo preferencia por un formato acompañante sencillo, tal como el trío justamente, pero con otros tríos, ¿no? Ahí que posteriormente acompañaron con éxito a María Luisa en sus grabaciones, como fueron El Nacional y el de Luisito Pla, también muy famoso este trío de Luisito Pla. Ya en los años que precedieron a la Revolución, María Luisa todavía apareció en el escenario de La Habana como cantante solista, y ya más o menos para el año de 1960, la India de Oriente decidió afincarse en Miami, donde prosiguió su carrera artística hasta morir en el año de 2006, como les mencionábamos en un principio, ¿no? Así es. Sí, y que bueno, por decir al principio decíamos que había muerto en octubre, pero no, encontramos que falleció en marzo, ahí un error. O tal vez como, pues justo la información no es como tan exacta, pero pues sí falleció en 2006, ¿no? Sí, ahí habría que pues ver si hay algún otro medio más fiable. Como les mencionamos, pues tuvo una vida larga, ¿no? Nos parece extraño ahí que no haya una biografía más completa de lo que fue su vida. Seguramente, pues por lo que mencionábamos, de que sí había una separación entre lo que fue su vida personal con su vida artística. Pero pues ahí les dejamos, ¿no? El dato ahí también para que ustedes se queden con la inquietud de saber bien precisamente en qué momentos de su carrera ella tuvo estos despuntes, y también pues los datos de su fallecimiento, que lo que sí estamos seguros es que fue en el año de 2006. Así es, así es. Y pues bueno, para 1951 se abre paso en la televisión, graba con el famoso trío La Rosa, del cual pues ya hablamos. Desde el 1960 se traslada a Nueva York. Y posteriormente se cambia para Miami. Sí, que va a Nueva York precisamente. Ella ya estando en Estados Unidos, ya instalada en Miami, se traslada a Nueva York, pero porque también por esos años y en esos lugares, en el Bronx y en esto de Nueva York, está una disquera que va a ser muy importante también para la música caribeña, que es El Azar, ¿no? Así es, sí, el sello de Lazar Records, que pues justo ya también hemos armado aquí un programa pues especial también de Lazar Records. Entonces pues también ahí lo pueden buscar O si no, igual justo cuando peguemos este programa, podemos pegar también allí el link del otro programa para que pues justo se vea ahí la referencia, ¿no? Sí, y bueno, esta es como la razón de que ella está yendo y viniendo, ¿no? En un momento está en Nueva York, después también Lazar se va a mover a Miami, entonces pues ella también pues le queda más chido, ¿no? Ya se queda en Miami, ya está grabando varios discos ahí con Lazar. Pero también en algún momento ahí cambia también de sello discográfico. También pasa ahí grabaciones con el sello Guajiro y también con el sello Caimán de Humberto Corredor, que me parece son colombianos, ¿no? Sellos colombianos. Sí, sí, parece que sí. Bueno, justo también con estos sellos pues se crean temas como Mentira, Salomé, Pedacito de mi vida, Cómo se baila el son, El Madrugador, Yo soy Guajira del Monte, Canto a Borinquen y el tradicional Yo soy el Punto Cubano. Eso mero. Y pues bueno, esto de que se empieza ahí a inclinar con los sellos colombianos le da una oportunidad también de presentarse por esas tierras, muy querida al parecer también por esos lados. En Colombia se le recuerda mucho por las tocadas que llegó a dar allá en esas tierras. Y pues es la importancia pues de la India de Oriente para estos géneros musicales. Así es, y pues bueno, vámonos con otra canción. Justo vamos a escuchar esto que se llama Yo soy el Punto Cubano. Y ahorita continuamos por acá. Vámonos. Si esta es mi condena, seguiré bebiendo, ahogando entre copas mi triste dolor. Si la ingrata un día me dejó en tiniebla, en la mano, con el machete en la mano. estamos de vuelta ya acá en las últimas de cambio de este especial dedicado a la India de Oriente. Y pues ahí tuvimos este rolón, El Punto Cubano, una canción que viene en ese primer disco, ¿no, Balam? Así es, sí, pues viene en ese disco que pues graba en 1980, que justo como decíamos, ella es de la provincia de El Cobre, y pues así se llama este álbum, Desde El Cobre con Amor. Así es, y con mucho amor esa rola, ahí hasta sus casas. Así es, sí, pues este disco es, como ya lo dijimos, es del año de 1980, es grabado bajo el sello de Guajiro Records, pero también tenemos algunas versiones con la SAR Records, también ahí en 1980, y pues no sé, tal vez algunos lanzamientos que se hicieron, pues el de Guajiro Records, el del 80 en Estados Unidos. Otro en el 81 también de Guajira Records aquí en México, y el de la SARS en el 80 en Venezuela. Sí, así es la información que tenemos ahí a la mano de estas múltiples ediciones de este primer disco de la India de Oriente, Desde El Cobre con Amor. Y ahí así tenemos varios, ¿no, Balam? Varios discos ahí que grabó la India de Oriente ya por esos años de los 80s. Sí, pues parece que cuando graba pues es ya en los 80s, previamente pues no tenemos ahí como algún registro, pero pues acá hay varios discos en los 80s, ¿no? Ya en los 90s hay pero recopilaciones, y pues eso. Sí, tal vez como solista, ¿no? Como solista tal vez es que ya graba en estos años. Puede ser que haya algunos discos con los tríos, ¿no? Anteriormente que estén grabados, tal vez. Ahí les debemos el dato preciso. Sí, pero seguro. puede ahí caber la posibilidad de que con los tríos, ahí con los que ya mencionamos que estuvo participando, posiblemente haya algún material ahí grabado. Pero como tal, así como la India de Oriente, tenemos estos LPs que estuvieron siendo lanzados en los años 80 y de los cuales todavía nos encontramos ahí en las casas de los abuelos o de los padres, de las madres, ahí algunas joyitas ahí empolvadas de estos del azar, ¿no? Que eran lanzados acá en México. Así es, sí, pues de hecho por decir aquí también en Radio Zapote tenemos, bueno, la otra vez encontré ahí un disco de la SAR, pero pues no tenemos con qué tocar ahí los viniles, entonces pues eso, móchense con la torna, ¿no, banda? Sí, ahí móchense con una torna para acá, para este espacio, y pues podemos hacer ahí algunos especiales con vinilos, ¿no? Hoy que están ya muy muy de moda de nuevo. De regreso, ¿no? Que según ya están vendiendo más que las descargas por internet. Bueno, que el que se decide comprar por internet, ¿ya? Sí. Ahí un poco iluso eso. Sí, así es. Y pues bueno, vámonos con otra rolita. Justo también hay de otro de los álbumes. Esto es una canción que es pues conocida y que es como el... pues podría decir como un lema de Cuba, ahí la Guantanamera, pues ahora con la versión de la India, que justo nos regala ahí algunas décimas, ¿no? Con esta versión. Sí, es como simbólico, pues, ¿no? Esta canción que justamente deja entrar esta posibilidad de hacer la décima, de hacer la canción tuya por medio de la décima, ¿no? De lo que piensas, de lo que sientes. Se transmite por medio de estas bonitas décimas. Recordemos igual artistas impresionantes que por medio de las décimas abrieron camino, tal vez no en estos géneros, pero se me viene a la mente, por ejemplo, Violeta Parra, ¿no? Violeta Parra, una también gran decimista chilena. Pero en este caso, la India de Oriente hace suya esta canción, imprimiéndole su sello con las décimas que vamos a escuchar a continuación. Así es. Pues vámonos entonces con lo que sería el jarabe tapatío mexicano, la Guantanamera cubana, allá cubana, ¿no? Y entonces, vámonos con esto entonces. Báilenle.

¿Qué tal ahí todo este, pues estas décimas ahí de la India de Oriente? Sabrosonas, ¿no? Esa guantanamera bien, hasta rebajada también, ¿no? Como el programa de hace unas semanas. Así es, así es. Sí, pues creo que ya le estamos metiendo, igual justo estamos llegando como al punto donde, pues de por sí se siente el calor y pues ya con estas canciones bien metidas, pues... esto se ha vuelto candela realmente. Sí, acá ya estamos sudando la gota gorda, ya estamos llegando igual a los últimos suspiros de este programa, su programa Aires de Guaguancó, desde las cabinas de Radio Zapote en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Y pues bueno, este es el programa especial dedicado a esta gran artista que nos regaló todo este sabor, toda esta candela, la India de Oriente. Así es, así es. Y pues bueno, esta canción de Guajira Guantanamera aparece en el disco llamado igual que ella, La India de Oriente, en el año de 1980 también. Pues también ahí con Guajiro Records, con Lazar Records también. Y con Discos Perla, ahí en Colombia en el 81. Sí, también ahí con Discos Jessica en Panamá, igual en 1981. Y en Ecuador con Guajiro Records en el año del 82. Sí, los 80s fueron ahí su boom de grabaciones en LP. Así es, sí, pues ahí tenemos estas canciones que grabó la India de Oriente en los ochentas, ahí su década de, pues digamos, de oro, ¿no? Podría ser. Sí, ahí en ese disco vienen igual otras rolitas importantes: El Fiel Enamorado, Romance Campesino, A Bailar el Son, Canción de la Serranía y Consolación del Sur. Así es, sí, pues algunas canciones ya las hemos puesto por acá, y pues bueno, ahí también están pues todas las canciones que vienen en este LP. Sí, y pues bueno, ya estamos ahí también tocando las últimas rolas de este programa, y yo creo que nos vamos a ir con otra, ¿no, Alan? Sí, vámonos con otra canción, que justo viene en otro disco, pero vámonos con la canción y ahorita les decimos... ¿cómo se llama el disco? Entonces pues vámonos con esto. Esto es Mi Ranchito. Ahorita les decimos en qué disco aparece. Vámonos para El Ranchito. Donde impera la alegría, alegre con mi guitarra, entono canciones plenas de emoción. Si oye el trinar del sinsonte, allá en el cañaveral, donde el silbar de las palmas conjuntan los trinos que me hacen soñar. Si oye si oye el trinar del sinsonte, suena desde la loma, los cánticos del guajiro que regresa al rancho para descansar. Sin sol. música es el alma de todos los pueblos. Un pueblo sin música es un pueblo sin alma. Estos dos ya se fueron a echar el trago, ¿verdad? Pues no, estamos aquí de retache, al pendiente igual ahí de lo que nos estén comentando en las redes sociales. Y pues esto fue de La India de Oriente. ¿De qué disco es, Balam, lo que escuchamos? Este, del disco de Buenos Días África, ahí pues justo también ahí haciendo tal vez una mención a las raíces africanas, pues justo también con estos ritmos, ¿no? Afrolatinos, afroatillanos, afrocaribeños o simplemente afrolatinos, ¿no? Sí, ¿no? Para dejarlo más amplio. Así es, sí, pues este disco es del año 1982. Es igual de Guajiro Records y de Lazar Records también. Este, los dos son del 82, uno en Estados Unidos, el de Guajiro Records, y el de Lazar en Venezuela. Sí, así es. Y bueno, este disco contiene igual ahí otras buenas rolas de la India de Oriente. Tenemos ahí de otra canción que se llama Metiste la Pata, Oriente, Cuna Florida, El Madrugador, Saluda a Omar Bongo, El Agarrao, y bueno, esto que escuchamos que fue Mi Ranchito. Así es, sí, pues otra versión ahí del ranchito. Este, justo esta canción que está sonando de fondo también es este Mi Ranchito, ahí con los Matanceros. Este, y que también esta canción es como conocida, ¿no? Sobre todo por la frase que dice al principio, de pues que la música es el alma de todos los pueblos. Eso mero, ¿no? Ahí lo resume completamente este sentir por esta hermosa música. Y pues ya estamos igual ahí mencionando los últimos LPs de La India de Oriente. Ahora seguimos con otro grabado en el año del 85, un LP llamado La Reina de la Guajira. Este, ¿por qué disquera está, Balam? Este lo tenemos ya con el sello de Caimán Records, ahí en el año de 1985 en Estados Unidos. Vientos. Igual ahí con varias canciones, son alrededor de unas 9 canciones, ¿no? Más sí, o menos. Sí, este, entre 8 o 9 canciones. Y igual, con unos hits de la India de Oriente, ahí como una muy conocida que se llama Mentira Salomé. Entonces nos vamos con esta rola de la India de Oriente, igual ahí, como le mencionaba, famosona, Mentira Salomé. A ver qué les parece, ¿no, Balam? Así es, sí, pues vámonos con esta, a ver qué tal escuchan. Bien, ahorita regresamos. Cuando muere la tarde, se escucha desde lo lejos los cantos. delirios de tus penas. Es mentira, nunca has sido mujer buena con humano corazón. Mujer falaz, impostora de caricias, tu beso es virus que al alma envenena. Mueve tus ansias un corazón de hiena con las maldades que encierra tu codicia. Salomé no está llorando los martirios de tus penas. Es mentira, nunca has sido mujer buena con humano corazón. Mujer falaz, impostora de caricias, tu beso es virus que al alma envenena. Mueve tus ansias un corazón de hiena con las maldades que encierra tu codicia. Estamos acá de retache en el último bloque de este su programa Aires de Huahuancó. Y pues ahí tuvieron este rolón de la India de Oriente. Y ahí para que le reclamen a Salomé. Y ya estamos acabando ahora sí, Balam. Sí, pues ya nos vamos con los últimas pues participaciones, entradas acá. Pues bueno, igual ya como de los últimos discos ahí que tenemos. No tenemos el año preciso, pues ahí hace falta justo también esa información, pero tenemos un disco que se llama Canta Guajiras y Décimas, pues justo es también de la India de Oriente, ahí con Gema Records y con Edenwise Records. Sí, ahí hicimos unas deducciones de que pues no es de los últimos discos, es más bien de los primeros. Sí, de los primeros. Se nota hasta en el pues el sello y sí las rolas, ¿no? Ahí es donde pues ella se da a conocer justamente por esto de las décimas y las guajiras, ¿no? Entonces, por eso ahí tenemos como la idea de que este es de los primeros materiales que graba la India de Oriente. Y pues creo que cabe que lo pongamos al final por la valía de las rolas que contiene, ¿no? Así es, sí. Y pues bueno, vámonos ya con esto, ya para ir cerrando también este programa. Pues justo vámonos con algo que se llama Décimas Guajiras. En este disco vienen dos, nos vamos a ir con la número uno. Así es que pues bueno, vámonos con esto y ahorita continuamos por acá. Vientos. Olvidemos sus guajiras, que no mueran sus pregones. Bailemos siempre los sones de nuestra Cuba querida. Sanemos cualquier herida que entre cubanos subsista. Seamos hoy más realistas en pensar lo que dejamos. Seamos hoy más hermanos, seamos más cuando yo me esté muriendo, ven madre y dame un besito. ¡Pica gallo! ¡Esto sí es Cuba, Chagui! Canto aquí lo que tú quieres, que sepan de tu. Canto aquí lo que tú quieres, que sepan de tus dolores, que no haya maca de flores ni bellos atardeceres. Sé que una pena te hiere y tu dolor yo no callo. Seguiré aquí sin desmayo, inconforme a mi destierro, hasta que descuelgue el hierro o hasta que cante mi gallo. ¡Mi gallo! ¡Ay, nada más, Chaguito! Y pues bueno, ya estamos acá de regreso, ya para pues cerrar pues esta sesión del día de hoy, que estuvimos hablando sobre la India de Oriente. Hay una artista cubana, una guajira meramente pues cubana, y que pues nos ha dejado muchas canciones, ¿no? Del Oriente para el mundo. De Oriente para el mundo, ¿no? Ya después ahí otra artista retomará aquel mote de la India, pero pues sí, no hay que confundirse. Una es la India de Oriente, de la cual estamos hoy hablando y poniéndoles unas rolas ahí, compartiendo de lo que nos dejó. Esperemos que les haya gustado y que la sigan escuchando, ¿no? Que la tengan ahí en sus repertorios musicales. Así es, sí, y que tampoco se confunda con la Tigresa de Oriente, ¿no? No, porque, mucho menos. Pues sí han habido ahí de repente confusiones, pero no, pues la India es la India de Oriente y como ella no hay dos. No, para nada. Y bueno, esto que escucharon pues es de este LP que les mencionamos. No tenemos ahí la fecha precisa, pero que creemos que es de los primeros materiales que grabó. Y pues vamos a regresar, ¿no? Con este álbum que lleva su nombre aparte, ¿no? Es su homónimo. Sí, pues este disco de pues la India de Oriente justo nos da esta última canción con la que vamos a cerrar, que se llama Nueva Alborada, ¿no? Que es una guajira. Y que, pues tenemos también otro dato ahí, ¿no, Marco? Sí, pues la escribe ella. Es una canción que escribe ella, así como muchas de las que interpreta. Pero pues bueno, esta en especial ahí se las dejamos ahí para que la disfruten. Así es. Y pues bueno, pues ahí nos escuchamos la siguiente semana. Yo soy Balam. Ahí esperemos que sea de su agrado. Y que, pues sí, que nos comenten, que nos sugieran también ahí temática. Como lo repetimos, tenemos para aventar hacia arriba. Pero pues sí, si ustedes tienen alguna petición o algo, pues háganla saber. Así es, y bueno, igual acá me despido. Yo soy Marco. Y un saludo especial igual para la familia Romo Trejo, que son gustosos de estos ritmos caribeños, pero en especial también ahí de la India de Oriente. Un saludo para ellos. Y los dejamos entonces con esta rola. Esperemos que les haya gustado y nos estaremos escuchando la siguiente semana por acá en las cabinas del Radio Zapote, desde la ENA. Así es que pues bueno, vámonos entonces con esto y nos escuchamos la siguiente semana. Vámonos. Pobre mi Cuba querida, cuánto dolor le han causado unos hijos despiadados, ahogados en cobardía. Muy pronto será de día para ti, mi patria amada, tendrás nuevas alboradas, tendrás de nuevo alegría. Se cumpla con honor y a cabalidad cristiana la realidad de un mañana que será mucho mejor. Alegrarán nuestros campos y acabarán los quebrantos de tantas madres cubanas, y acabarán los quebrantos de tantas madres cubanas. ¿Le pongo salsa, joven? Sí. ¿De la que pica o de la que no pica? Pues, ¿qué pasó? De la que pone a bailar. DJ, tócame una salsa. Aires de Guaguancó. New Life. El programa que tiene más salsa que pescado. Pa que sepan, yo te invito a echar un pie. Te invito a echar un pie. Yo me voy para Colombia y Venezuela, ya tú ves. Te invito a echar un pie. Yeah. viernes de 8 a 10 de la noche. ¡Familia! ¡Se han soltado los caballos otra vez! Escúchalo por espora.org 2.8000/radiozapote.mp3.